alma me está mintiendo. Por eso estoy muriendo, porque he engañado a mi corazón. Por eso estoy muriendo, porque he engañado a mi corazón. Sé que me quiere, pero sé muy bien cómo me está mintiendo. Por eso estoy muriendo, porque he engañado a mi corazón. Por eso estoy muriendo, porque he engañado a mi corazón. Sé que amor por mí nunca ha sentido. Por eso estoy herido, porque he engañado a mi corazón. Por eso estoy herido, porque he engañado a mi corazón. Virgen de Guadalupe, cúrame esta pasión. Ya no quiero quererla desde que supe de su traición. No me quiere, dice que me quiere, pero sé que amor por mí nunca ha sentido. Por eso estoy herido, porque he engañado a mi corazón. Por eso estoy herido, porque he engañado a mi corazón. Por eso estoy herido, porque he engañado a mi corazón. Por eso estoy herido, porque he engañado a mi corazón.